dame de tu aliento, de tu aliento, dame Dios, dame vida y libertad, de tu aliento, dame Dios, aviva esta llama en mí. Mi corazón, a través de Mashiach, enséñame Dios, en el santuario de tu aliento, dame Dios. Llega a mí de Dios, suavemente a mi corazón, háblame palabra de Dios, ahora sana, lléname de amor, sana y cambia corazón, a través de Mashiach, enséñame Dios, en el santuario de tu aliento, dame Dios. Dame tu aliento. Muy buenos días, mis amables oyentes. ¿Cómo están ustedes? Qué felicidad estar aquí con ustedes nuevamente. La semana pasada no pude. Los inconvenientes que a veces, ¿verdad?, se nos presentan. Pero estoy feliz de estar nuevamente en vivo aquí, a esta hora, en su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves, de 11 a 12 del mediodía. Y por supuesto, no se olviden, a la 1 de la tarde, en Revista Femenina, de 1 a 2. Así que tenemos otra cita. Bien, vamos a hacer la presentación. En la dirección, el pastor Andrés Noguera. En la coordinación, el pastor Oliver Noguera. En el control técnico, Gabriel Durán. Y aquí con ustedes, Silvia de Nemer. Somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob. Judío sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Puede comunicarse al 0416-206-3374 para sus mensajes, sus comentarios. Y recuerde que también nos encuentra por internet, allí en radiotiempo.com.be. Tenemos allí el programa. Todos los programas de nuestra amada radio están durante toda la semana, así que allí usted puede abrir en programación y va a encontrar todo este material. También los días de reunión para aquellas personas que nos quieran visitar son los días sábados a las 10:30 de la mañana. Y los lunes tenemos oración de 4 a 6 de la tarde. Y los días miércoles, para aquellos que estén interesados en estudiar la palabra, tenemos clases a las 4 y media hasta las 6 de la tarde. Después tienen clase con el rabino de 6 a 7 de la noche. 6 a 7 y media más o menos terminan. Bien, mis amados, le damos gracias a nuestro Dios eterno por el cuidado que ha tenido con cada uno de nosotros, ¿verdad, mi amada, mi amado, que estás allí conectado? Tú sabes todas las cosas, todas las bendiciones que el Eterno te ha dado, cuánto te ha protegido, cuánto te ha cuidado, cómo te ha sacado del agua, cómo te ha sacado del fuego. Todos sabemos esas experiencias maravillosas que podemos vivir con nuestro Padre. Y aquellas personas que tal vez, por una casualidad, pues pusieron el programa. Estaba allí cambiando la radio, usted que va allí en el taxi, va cambiando la radio y de repente, bueno, voy a escuchar esto, a ver de qué se trata. Bueno, esto es un llamado a las conciencias, un llamado a los corazones, para que busquemos cada día más de ese Creador que nos da la vida cada día, amado, ¿sabe? Él nos ama de tal manera que aunque nosotros seamos ingratos, Él de todos modos nos ama. Igual nos cuida, igual nos protege. Es tanto que aún las personas que maldicen a Dios, aún así el Eterno tiene misericordia de ellos. Y Él siempre está allí, dice la palabra, tocando los corazones. Dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Todo aquel que abre las puertas de su corazón y me deja entrar, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y qué quiere decir esto? Después que usted da ese paso, después que usted le dice a Dios, sí, yo quiero conocerte, yo quiero abrirte mi corazón, yo quiero tener una experiencia diferente, quiero entender que tú eres un Dios real, un Dios vivo, que no eres un Dios de filosofías, de creencias humanas, que no es el hombre el que te creó a ti, sino que tú creaste al hombre, y yo quiero tener esa experiencia contigo, ten plena seguridad que el Eterno entra en tu corazón y hace una transformación completa sobre tu vida. Comienzas una nueva vida, dejas todo lo viejo, lo que no te gusta, lo que sabes que estuvo mal, queda en el pasado. Y es tan grande el amor de Dios que Él dice que Él lo borra, que todo lo que hicimos en el pasado, Él lo borra, y pasas a ser una nueva criatura, un hijo de Dios. Y empieza el Eterno a enseñarte un nuevo camino. Sí es posible, claro que es posible. Hayas pasado por la prueba más terrible que hayas pasado en tu vida, el Eterno puede hacer nueva todas las cosas, puede renovar tu mente, puede renovar tu corazón, te hace una nueva criatura, nos da una nueva vida aquí en la tierra. No importa por lo que hayamos tenido que pasar, todos los seres humanos tienen diferentes experiencias, algunas más agradables, otras traumáticas. Sin embargo, siempre hay una esperanza de vida, hay una esperanza de comenzar de nuevo. Esa esperanza te la da el Eterno. Él está allí a la puerta, y si tú abres tu corazón, Él entra. a través de nuestro Yeshua HaMashiach. Y así también para aquellos que por alguna razón empezaron a caminar apartados del Eterno, comenzaron después de ya haberle recibido, haber tenido la experiencia con Él, hizo como el hijo pródigo y dijo, bueno, yo quiero dejar esto hasta aquí, yo quiero ir al mundo, quiero hacer lo que se me antoja, quiero vivir a mi manera, como se me ocurra. Aún el Eterno te sigue amando y aún el Eterno te sigue esperando, así como nos cuenta la parábola del hijo pródigo, que un día le dijo a su padre, deja todo. Le dijo al padre, Señor, padre, yo quiero hacer mi vida, dame lo que me corresponde, que yo quiero ir a conocer el mundo. Y el padre le dijo, bueno, toma, aquí tienes lo tuyo, vete. Y el hijo se fue, ¿sí? El hijo comenzó a hacer desastres. Gastó todo el dinero. Y cuando ya no tenía nada, cuando ya estaba en crisis completa en todos los sentidos de la palabra, entonces dijo, volveré a mi padre. Este mundo no me dio nada. Este mundo lo que hizo fue quitarme lo que tenía. Ahora estoy hambriento, solo, desamparado, harapiento, descalzo. Dice que era tal su pobreza que se fue a cuidar cerdos, imagínese, y a comer. Dice que él anhelaba comer lo que los cerdos comían. ¡Qué terrible! Sin embargo, él dijo, voy a volver a donde mi padre. Y tal vez, bueno, ya no sea como su hijo. A lo mejor podré ser como un jornalero, uno de sus trabajadores, pero por lo menos estaré allí, tendré comida y tendré techo nuevamente. Y él regresó, fue donde su padre. Pero sabe, lo más conmovedor de esta parábola que nos cuenta Yeshua es que el padre lo estaba esperando. O sea, el padre nunca se olvidó de él. Dice que estaba allí esperando y vio a lo lejos venir a su hijo. Y dice que corrió hacia él. Y el hijo corrió hacia su padre y se abrazaron. El padre no le importó en la condición que venía su hijo, sucio, harapiento, con mal olor en su cuerpo. Eso no le importó al padre. El padre lo abrazó. El hijo le dijo, padre, perdóname, no soy digno, he hecho muy mal. Y el padre le dijo, yo te recibo, hijo. Y fue tanto el amor, la emoción de su padre, que dice que lo mandó a que le dieran ropas nuevas, lo bañó, se limpió nuevamente ese joven, se vistió con nuevas vestiduras, y el padre mandó a hacer una fiesta para recibirlo, para que se sintiera en casa nuevamente. Bueno, ese es un ejemplo que nos da Yeshua, mostrándonos el amor del Padre. Aunque tú te hayas apartado por algún tiempo de los caminos del Señor, hoy te hace el llamado. Hoy te dice tu Padre que te ama y que nunca te ha dejado de amar. Ven, hijo, ven, hija, te estoy esperando. Ven acá, ven a recibir de mi calor, ven a recibir de mi palabra. Quiero que entiendas que mi amor nunca se ha desvanecido. Mi amor ha permanecido por ti y te estoy esperando. Y ese llamado te lo hace hoy el Señor. Regresa a los caminos del Eterno. Lejos de Él, todo es tinieblas, a pesar de que el enemigo quiera embelesar a la gente y mostrarle los placeres, una luz imaginaria. Porque tarde o temprano vienen las consecuencias. No es propiamente el castigo de Dios, es las consecuencias de las cosas que se hacen mal. Por ejemplo, si un hombre adultera, deja su hogar, deja su familia, deja su esposa porque conoció a otra mujer que, bueno, lo engatusó, como dicen por allí, y se fue. Tarde o temprano él va a sentir el dolor en su corazón. Porque una mujer que no siente temor separar una familia, romper un hogar, es una mujer sin corazón. Esa mujer también le va a hacer un daño, un día le va a hacer daño a él. y entonces el hombre se va a quedar solo. Sus hijos han crecido sin él. Tal vez su esposa hizo una nueva vida y él se queda abandonado. Ahí están las consecuencias. ¿Es Dios que lo castigó? No, es el mismo que buscó ese camino. Entonces, la paga del pecado es muerte, dice la palabra. La paga del pecado es muerte. Todo aquel que camina en desobediencia a los mandamientos que el Eterno le ha dado, bueno, tarde o temprano vienen las consecuencias. Yeshua nos dijo, todo lo que siembres, eso es lo que vas a cegar. Es una ley de la vida. Si una persona camina rectamente, pues ¿cuál va a ser el fruto de su esfuerzo? Va a ser bueno. Bien, mis amados, y fíjese que esto es tan sencillo. Ayer justamente estábamos estudiando en el libro El Control de la Vida, que lo estamos desarrollando, y decía, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón, hacer teshuvah, arrepentirnos y venir delante del Padre, reconocer nuestra desobediencia, reconocer nuestro pecado y decirle, Padre, perdóname, he hecho mal, me he apartado de ti, perdóname, Señor. Quiero cambiar, quiero volver a tus caminos. Y ten plena seguridad que el Eterno extiende sus brazos y te recibe con amor y comienza a trabajar contigo nuevamente. Así que ahí está el llamado, amada, amado. Tú eres quien decides. Bien, mis amados, vamos a dar comienzo al estudio de hoy. Estamos hablando aquí en el tema más dulce que la miel. Estamos estudiando Salmo 119. Ya vamos por el versículo 97. Vamos en la estrofa de la letra Mem, la letra hebrea que aparece allí, amada, en tu Biblia. Y nos dice el versículo 97. ¿Cómo amo tu Torah, oh Adonai? Medito en ella todo el día. No es fácil, cuando comenzamos este camino, amar la Torah, amar la Biblia, amar la Escritura. Y más de la forma que lo expresa el salmista. Porque nuestra mente viene tan cargada de basura, de tantas creencias extrañas, culturas contaminadas de supersticiones e idolatría, que no es tan sencillo introducir la Escritura para que vaya ocupando el lugar que le corresponde. Y hay varias formas de aprender, y una de ellas es repetir, repetir hasta llegar a entender. Tal vez al principio no comprendamos muchas cosas y no podemos encontrar las respuestas y tendremos muchas preguntas que nos hacemos, y después tal vez de 40 años de estar estudiando encuentre algunas respuestas. Pero qué es lo importante, es leerla. ¿Sabe? Cuando a veces nosotros no entendemos muchas cosas, sobre todo pues la Biblia es un libro que nos habla de historia, nos habla de la vida, nos habla del comportamiento, nos habla de las leyes, nos habla de las experiencias de los seguidores de Dios. Nos dice cuando hacían las cosas bien y también nos dice cuando hacían las cosas mal y nos dice las consecuencias que había. Y cuando nosotros empezamos a leer la palabra, a dejarla entrar en nuestra mente, en nuestra conciencia, ella comienza a hacer un trabajo dentro de nosotros. Por eso es tan importante. Léala, aunque no la comprenda, léala. Porque más adelante el Eterno le va a dar muchas respuestas que tal vez usted no tenga en el momento. Nos dice el versículo 98. Tú me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tus misbot, tus mandamientos, son míos para siempre. El propósito que tiene el Eterno es que le implantemos en nuestra mente su palabra. Y poco a poco, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, va a ir dándole sentido y haciéndola viva dentro de nosotros. Su palabra es viva y va a cumplir el propósito por el cual nuestro Padre la ha enviado. Tengo más entendimiento, nos dice el versículo 99. Tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tu instrucción es mi meditación. Fíjese esto. Cuando ya nos hemos hecho el hábito de leer cada día la palabra del Eterno, entonces después debemos aprender a meditar en ella. Y por eso, cuando hemos recibido a Yeshua en nuestro corazón, su plan perfecto se efectúa en nosotros, cuando tomamos el tiempo necesario para instruirnos. Por eso le decía anteriormente, usted lea toda la Biblia aunque no la comprenda, pero después, ¿verdad?, usted va a empezar nuevamente y entonces allí va a empezar a meditar. ¿Qué va a suceder? Donde usted se va a reunir, porque eso es muy importante, amado, todo aquel que ha recibido al Señor en su corazón debe asistir a un lugar, debe ir a recibir instrucciones. Para eso están las congregaciones, para eso están las iglesias, para eso están la sinagoga, para que usted vaya y sea instruido con personas de mayor experiencia. Entonces, este esfuerzo lo toma en cuenta el Eterno. El que usted se tome ese tiempo de ir a la congregación y recibir esa palabra. Cuando usted empieza a meditar en la palabra como debe ser, a recibir las instrucciones, es cuando la palabra comienza a hacer efecto en su vida y comienza a transformarla. A veces tenemos malas interpretaciones de las cosas, ¿verdad? Porque cuando nosotros conocemos al Señor, ¿cuál es el mensaje que nos dicen? Acepta al Señor en tu corazón y todas las cosas viejas van a pasar al pasado y todas son hechas nuevas ahora. Pero para que eso suceda, tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte. ¿Y cuál es ese esfuerzo que debemos hacer? Instruirnos en la Escritura. Aprender de ella y ella va a ir enderezando todas esas líneas torcidas que habían en nuestra vida. Nos dice el versículo 100. Entiendo más que los ancianos porque guardo tus mandamientos. Cuando aprendemos a conocer la palabra y meditamos en ella, entonces comienza el milagro en la vida del creyente. Como les decía anteriormente, transformando, cambiando, llevándose lejos lo que ya nos sirve y creando verdaderamente una nueva criatura en esa persona. Por eso dice que se siente ahora que como los ancianos que tienen tanto conocimiento. ¿Por qué? Porque se ha esforzado en estudiar la Escritura. El versículo 101. Parto mis pies de todo camino maligno para guardar tu palabra. La palabra del Eterno es luz, ilumina nuestro camino, guiándonos por senderos de justicia y nos lleva por un sendero correcto. Ese es el trabajo de la palabra. Por eso que la Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Ella te ilumina en el presente, ¿verdad? Pero a la vez ilumina el camino por donde vas a ir. El versículo 102. No me aparto de tus juicios, porque tú me has instruido. Nuestro ser debe estar apegado a la Escritura, sentirla tan nuestra, llegar a amarla con tanta fuerza que sea ella la que nos instruya en el camino correcto. Si tú oras diciéndole al Eterno lo que quieres, que quieres hacer su voluntad, pero no estudias la Escritura, eso no tiene coherencia. Es como si trataras de sumar o multiplicar sin conocer los números. Porque cuando tú estudias la Escritura, aprendes a orar de acuerdo a la voluntad del Padre, porque allí Él te va a dar señales. Nos dice el versículo 103, qué dulces son a mi paladar tus palabras, verdaderamente más dulce que miel en mi boca. Sí, amados, hay un pasaje en la Escritura que nos dice en Ezequiel 3:3. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. A medida que vamos conociendo la palabra del Eterno y nos vamos familiarizando con ella, se nos va haciendo más necesario buscar de ella cada día. ¿Quieres que el Eterno te hable? Escudriña su Escritura. Él va a usar esa fuente para darte sus mensajes. A veces lo hará mientras estás leyendo, otras veces hablará a tu oído, pero nunca te dirá algo que esté contra su palabra. Tampoco te contará chisme de nadie. Si él tiene algo que decir de alguien, no te lo va a contar a ti, porque hay personas que dicen: el Señor me dijo, y vienen con un chisme. No, Señor, eso es un error. Pero no me voy a desviar para ese tema ahora. Y el versículo 104, para aquellos que acaban de conectar, estamos estudiando el Salmo 119 y hoy estamos leyendo la estrofa del versículo 104. El versículo 104 nos dice: de tus mandamientos adquiero entendimiento, por esto odio todo camino de injusticia. El Eterno nos enseña justicia a través de su palabra. Por ejemplo, si nosotros vamos a Levíticos 19:3, allí hay muchas instrucciones, amados. En Levíticos 19, del 18 en adelante, el capítulo 18, el capítulo 19, el capítulo 20, nos habla de nuestro diario vivir, nos habla de la santidad, nos habla de cómo debemos nosotros tratar a nuestro prójimo. Aquí en este versículo de Levíticos 19:3 nos dice: cada uno de ustedes reverenciará a su padre y a su madre. Y fíjese que esta misma ordenanza está junta y dice: y ustedes guardarán mi Shabbat. Yo soy Adonai, su Elohim. Fíjese, uno se pregunta, ¿pero por qué están juntas? Porque ninguna de ellas ha pasado, mi amado. El que no respeta y honra a sus padres, dice la palabra que le irá mal. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Pero aquí, en este versículo, une también es: guardarás mi Shabbat. Yo soy Adonai, tú Elohim. Y uno dice, pero ¿por qué están juntos, verdad? Bueno, porque ¿quién es nuestro Padre Eterno, amados? Nuestro Padre Eterno es Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. Y aquí nos está hablando de reverenciarás a tu padre y a tu madre. Bueno, aquí dice reverenciarás al Padre que te creó, ¿verdad? A tu Padre que tendrás por siempre. Y él dice, guarda mi Shabbat. Vamos a hablar del versículo 4, del mismo pasaje de Levíticos 19. No se vuelvan a ídolos y no fundan dioses de metal para ustedes. Yo soy Adonai su Elohim. Y a veces las personas no entienden cómo es esto, ¿verdad? Porque cuando las personas tienen una imagen para adorarla, se están haciendo una forma de Dios. Entonces, Dios no quiere que nos hagamos una forma. ¿Por qué? Porque las figuras son limitadas. Cuando usted hace un... Cuando usted, por ejemplo, tiene una virgen, ¿verdad? O un santo, Dios limita a Dios a ese espacio, ¿ve? Porque no nos deja ver a Dios realmente como Él es. Él llena todo en todo. Bueno, ese es un tema que hay que tratarlo con más calma, ¿verdad? Pero es que hay un mandamiento que dice eso, pues no se vuelvan a ídolos y no fundan dioses de metal para ustedes. Yo soy su Elohim, el creador de los cielos y de la tierra. Nos dice también el versículo 10 del mismo Levíticos 19. Asimismo, no recojan las uvas dejadas en la vid o las que se caigan a tierra después de la cosecha. Déjenla para el pobre y el extranjero. Yo soy Adonai, su Elohim. Y uno dice, bueno, ¿y cómo guardo yo ese mandamiento el día de hoy, verdad? Y es que dice que no seamos tacaños, que no seamos egoístas, que aprendamos a dejar siempre algo para el necesitado. Cuando usted compre su mercado, así con todo lo escaso, con todo lo caro, con todos los problemas que pueda haber, si usted abre su corazón y siempre aparta una parte de su mercado para dar al necesitado, le puedo decir con seguridad que el Eterno le va a bendecir de tal manera que usted se va a quedar asombrado. Eso es lo que nos está diciendo en este versículo. Después nos dice el versículo 4. Perdón, nos dice el versículo 11, que estamos en el 11. Fíjese que yo le estoy leyendo algunos versículos de Levítico, porque el pasaje nos decía, ¿verdad?, que tus mandamientos adquiero entendimiento. Por esto odio todo camino de injusticia. Entonces les traigo estos versículos a colación porque no están hablando de justicia. Fíjese, el versículo 11 dice, de Levítico 19, no se roben, defrauden o mientan el uno al otro. Fíjese esto de no se roben. Esto es grave, amado. Porque a veces piensan, no se roben es que, bueno, le quitaste algo a alguien, ¿verdad? Sin que se diera cuenta, se lo quitaste. Pero esto tiene un alcance mucho mayor, amados. Por ejemplo, lo que nosotros sabemos que sucede, que compran a un precio y después lo revenden a precios altísimos, eso es robar a tu prójimo. Estás robando a tu prójimo. Entonces, hay muchas formas. No defrauden. Muchas personas piden prestado, no devuelven el dinero. No se mientan el uno al otro. Porque cuando la persona empieza a mentir, pues después nadie le cree. Y nos dice el versículo 12 del mismo pasaje de Levíticos, no juren por mi nombre falsamente, lo cual sería profanar el nombre de su Elohim. Yo soy Adonai. O sea, estos mandamientos los manda el mismo Eterno. Esto no lo creó el hombre, porque el mismo por eso termina diciendo en estos mandamientos, yo soy Adonai, o Yahweh, o Jehová, yo soy, dice el Señor. Él es el que está dando esa ordenanza. Y cuando dice, no juren por mi nombre, es porque muchas veces la gente tiene esa costumbre. Yo te lo juro por Dios que es así, que es verdad. Y no se dan cuenta del pecado terrible que están cometiendo. Además, Yeshua dijo un día, no juren ni por el cielo, ni por Dios, ni por nada. ¿Por qué? Porque el que tiene que jurar quiere decir que es una persona que no anda correctamente. Si tú andas correctamente, con tu sí sea sí y tu no sea no, no tienes que estar jurando por nadie. Nos dice el versículo 13, no opriman ni roben a su vecino, especialmente no retraerán los jornales del trabajador o jornal de toda la noche hasta la mañana. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que es muy sencillo, pero muy real. Pues hay personas, por ejemplo, que tienen a una señora que va a limpiar su casa. Y cuando la señora termina de limpiar la casa, le dice la dueña, ay, mi amor, no te voy a poder pagar hoy porque no tengo la plata. Entonces esa señora que vive del diario, de lo que gana diario, entonces se tiene que ir sin su plata, ¿verdad? Entonces eso está muy mal, no se puede hacer. Porque una persona que trabaja de esta manera, ella necesita el dinero. Ella no tiene un fondo monetario que le esté dando. Ella lo que trabajó hoy es lo que ella va a usar para comer. Entonces, si usted tiene una persona que va a su casa a trabajar, usted ya tiene que tener el dinero adelantado allí y que esa persona no salga de su casa sin haber cobrado. Lo mismo alguien que un albañil o el que vaya a arreglar algo a su casa. Usted no puede, esa persona no le puede dar a usted crédito. ¿Ah? Y aquí fíjese que está esa ordenanza, eso es actual. Bien, nos dice el versículo 14, no pronuncien una maldición contra una persona sorda, ni pongan un obstáculo en el camino de la persona ciega. Más bien, teman a su Elohim, yo soy Adonai. ¿Y cuánta sabiduría encierra esto, amado? Porque cuando nos habla de esto, también está hablando de la Shon Hará, de la mala lengua. Porque aquí no solamente se refiere que no pronuncies una maldición contra alguien que no está escuchando. Se refiere también a cuando tú no tienes a alguien presente y tú dices cosas malas de esa persona. También se refiere a eso. Porque eso, estás hablando de una persona que no está allí para defenderse ni para exponer su punto de vista. Y cuando dice no pongas un obstáculo en el camino de la persona ciega, eso es cuando tú no guías, cuando tú guías mal a una persona que te está haciendo una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, un joven o una joven le pregunta a otra persona, ¿qué debo hacer en esta situación? Y la guías mal, le das un mal consejo. Bueno, está guiando mal a una persona ciega. Las ordenanzas del Eterno son mucho más profundas que como nosotros las leemos así superficialmente. No seas injusto en juzgar. No muestres parcialidad al pobre ni diferencia al grandioso, sino con justicia juzga a tu prójimo. Todos los juicios, amado, están ante los ojos del Eterno. Sea escondido o sea visible, sea en tu casa, sea en la iglesia o en el lugar donde hay poder para juzgar a otros. Toda injusticia que se cometa, se tendrá que dar cuenta al Eterno, porque el Eterno observa todo. Delante de Él no hay nada oculto. Y aquí dice, no juzgues de acuerdo a quién es la persona, pues eso es lo que está diciendo. Que de repente, al que tiene mucho, como nos habla por allí Santiago, le pasas algunas cosas por alto, ¿verdad? Pero al pobre, bueno, a ese lo quieres exprimir y que juzgarlo, pero bien, de una forma muy severa. Esto se ve a veces en algunos lugares, amado. Bueno, vamos a continuar porque no me quiero detener mucho. No vayas, dice ahí el versículo 16, no vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo. Pero también no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo esté en peligro. Y aquí voy a parar porque de verdad que ya no está agarrando la hora. Pero fíjese, aquí lo que esto quiere decir. ¿Sabe cuál es el peor problema que existe entre los hijos de Dios? Cuando ven a alguien que está haciendo algo malo, en lugar de acercarse a esa persona y decirle, mira hermanito, o mira hermanita, perdóname, yo te voy a ser muy clara y muy sincera, pero lo que tú estás haciendo es algo incorrecto. Eso lo manda a que hacer la palabra de Dios. Dice, no dejes encubierto el pecado de tu hermano sin confrontarlo. Sin embargo, dice al principio, no vayas a contárselo a los demás, porque la mayoría de las veces la gente actúa al revés. O sea, en lugar de ir a la persona y decirle, mira, lo que estás haciendo está mal, no, se lo cuentan a media humanidad. Lo sabe todo el mundo en la congregación, que el hermanito o la hermanita está haciendo algo mal. Pero esa persona no fue directamente a donde la persona que está haciendo algo malo y se lo confronta y se lo dice. Y si no, pues por último, vaya y si la persona dice la misma escritura, se pone reacia o se pone mal, usted busque al pastor o busque a su líder y le dice, mire, esta persona está haciendo tal cosa. Por ejemplo, una persona que... son este tipo de personas que andan pidiendo prestado a todo el mundo la iglesia. Una suposición así para que tenga una idea, ¿no? Y entonces, si alguien calla y nadie dice nada, entonces empieza, no, mira, cuidadito con el hermano ese, porque cuando pide prestado no paga. Eso está mal. Usted tiene que ir directamente a la persona y decirle, lo que estás haciendo está mal. O sea, un simple ejemplo. ¿Qué hora es? 10 para terminar. Ah, ok. Es que no sé, ando con mi teléfono. Hoy me di cuenta que estaba atrasado. Bueno, mis amados, vamos a escuchar algo musical. A ver si nos da tiempo. No, ¿verdad? Bueno, está bien, entonces vamos a terminar aquí este tema para cerrar. Dice aquí, no odies en tu corazón a tu hermano, sino reprende a tu prójimo francamente para que no cargues pecado por causa de él. ¿Ah? Ser sincero, amado, qué tremendo, ¿sabe? Uno se da cuenta que a veces la gente le cuesta muchísimo abrirse con otra persona y decirle lo que siente. ¿Sabe? Muchas veces pasa esto en la pareja. A veces el matrimonio tiene problemas y no se atreve a ser sincero el uno con el otro. Y van guardando reconcomios, rencores, resentimiento dentro de su corazón porque no puede abrirse el uno al otro. Porque de repente la esposa le quiere decir algo a su esposo y él se pone bravísimo y le pega dos gritos. O al contrario, el esposo le quiere decir algo a ella y ella también le contesta con un grito o a la defensiva. Pues eso en el matrimonio tiene que desaparecer, amado. No puede ser. La pareja tiene que aprender a abrir su corazón el uno al otro para que puedan aclarar situaciones, para que puedan hablarse el uno con el otro y sentirse que se están uniendo, no que se están separando. Por allí leía yo un dicho que dice, cuando dos personas se gritan, quiere decir que sus corazones están muy lejos el uno del otro. Y eso no se puede permitir en una pareja. Una pareja tiene que tratar de mantenerse abierta, lo mismo los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Tener la confianza de abrir su corazón y poder contarse, expresarse, decirse las cosas el uno al otro, amado. Bueno, hoy yo no sé por qué el tiempo pasó tan rápido, pero ni siquiera pude hablar de mis amigos de los teques. De mi amigo de los teques, pero bueno, ya vamos a cerrar. Será en Revista Femenina que les doy toda la promoción. Bueno, mis amados, ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo. Que el Señor les guarde, les bendiga grandemente. Y aquí en la presidencia, en dirección, Pastor Andrés Noguera, en la coordinación general, Pastor Oliver Noguera, en el control técnico Gabriel Durán, y aquí con ustedes Silvia de Nemer de la congregación Bellacop, 0416-206-3374. Nos escuchamos a la una o el próximo jueves de 11 a 12. Shalom Ubrajot. La congregación judía sefardí Bellacop, la casa de Jacob, presentó su programa unidos por la verdad, con temas relacionados con el acontecer diario de nuestras vidas y teniendo como base la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Quedan cordialmente invitados para una nueva emisión. Shalom Ubrahot.